En 1521, los Medici le encargaron algunas gestiones menores de mediación. En una de ellas, Maquiavelo conoció a Francesco Ghisciardani, famoso historiador y diplomático florentino, al servicio de Clemente VII. Esta amistad le permitió volver a la política como asistente del propio Francesco, cuando se preparaban nuevas guerras entre el emperador español Carlos V y el rey francés Francisco I, con Italia por escenario. Aún vivirá el saqueo de Roma de 1527 y una nueva expulsión de los Medici de Florencia y también la instauración de otra república. Aunque Maquiavelo decía ser republicano, fue apartado de la nueva administración porque el príncipe había sido considerado impío. Maquiavelo, que en su historia de Florencia satirizaba a los humanistas, coincidió con ellos en que terminó haciéndose más labor política y alcanzando más notoriedad a través de sus escritos que mediante sus actos gubernamentales.